digamos, el gran referente de la ciudad de Concordia de La Libertad Avanza. Fue candidato a intendente de la ciudad de Concordia. Hablamos de Eduardo Beswick, que lo tenemos en comunicación. Todos los preparativos para lo que va a ser el domingo, día histórico en la República Argentina. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Un gusto estar al aire con vos. Muchas gracias. Una gran presentación. Te agradezco mucho. Ahí está. Bueno, Eduardo, me imagino que con muchas expectativas este último tramo, muy intenso, ¿no? Sí, muy intenso. Estamos ya hoy el último día, como decías vos. Estamos terminando un gran operativo de fiscalización. Se ha sumado muchísima gente. Tenemos un gran aparato, digamos, como para poder fiscalizar todo el departamento de Concordia. Uh-huh. Estamos hablando de una organización de alrededor de 600, 700 personas. Bravo. Y con logística, con todo lo necesario, tenemos asesores legales y todo, porque hay que cuidar muy bien el voto el domingo. Uh-huh. Bueno, uno de los mensajes fuertes de Javier Milei fue eso, ¿no? El rol de la fiscalización. Sí, tal cual. Uh-huh. En esta elección... una cosa increíble, pero lo más importante va a ser el tema de fiscalización, asegurar el resultado del escrutinio y también la transmisión de los datos, que es fundamental, porque también hay fiscales que tenemos en el correo y en los puntos de transmisión. Así que eso va a estar asegurado acá en Concordia. Perfecto. Bueno, colaboración de la gente de Juntos por el Cambio, también ayudando en el tema de la fiscalización, Eduardo. Sí, sí, sí, la verdad que hay que agradecer, han aportado sus equipos también, también los nuestros, ¿no es cierto?, que tenemos, pero han engrosado las filas, y bueno, muchísima gente se ha sumado, muchos me manifestaban que incluso lo hacían más allá de las convicciones, lo hacían a título personal para contribuir a la democracia, para que el resultado no esté viciado de sospecha, ¿no es cierto?, de fraude y esas cosas raras. Perfecto. Eduardo, ¿y qué? Este último tramo muchas veces se define en muchas cosas. ¿Cómo estás viendo la reacción de la gente en esta recorrida, en este trabajo intenso que están llevando a cabo? Mira, es muy positiva la reacción. Estamos muy confiados en el que van a votar a favor de Javier Milei y Victoria Villarruel. Las manifestaciones de apoyo y la gente que viene a buscar la balota y que la requiere, te está demostrando que la elección va a ser muy importante. Seguramente va a haber un alto porcentaje de concurrencia. Y bueno, apelamos todavía a la gente, y aprovecho tu medio, a la gente que no ha decidido el voto, que por favor vayan a votar. Que el voto en blanco, respetuosamente, no es una opción en este caso, porque tenemos dos propuestas bastante diferenciadas. Y bueno, nosotros ofrecemos nuestro candidato para construir una Argentina más grande, más libre, con mayor progreso social, que la gente salga de la pobreza, que la gente, le vaya bien y que disfrutemos, ¿no?, como cualquier país del mundo. No podemos ser diferentes nosotros con todo lo que tenemos. Eduardo, ¿qué balance hiciste de lo que pasó desde el domingo hasta hoy? Teniendo en cuenta el domingo, ¿por qué? Por el debate presidencial en el cual se vio un palo y palo entre Javier Milei y Sergio Massa, pero también todo lo que pasó a partir de ahí, hasta el día de hoy. ¿Cómo estás viendo todo eso? Mira, yo creo que la actuación de Javier fue, de Milei, fue una actuación moderada, hizo propuestas, habló de los planes, no fue un maquillaje, no fue un coacheo, estaba bien, él demostró que tiene solvencia y además tiene la tranquilidad necesaria para ser el presidente. Y después de eso, bueno, hubo opiniones, yo creo que mucho también fomentado por la prensa de capitalina, ¿no? Y algunos medios internacionales que no conocen. Yo creo que se afirma lo que venimos sosteniendo de él. Por supuesto que no es un político profesional con una trayectoria de 40 años, pero también con los políticos profesionales hay que acordarse que no nos fue bien, nos va mal, no es ninguna requerimiento, digamos. Y bueno, estamos confiados, creo que sumó y que sobre todo a la gente que no tenía decidido el voto, yo calculo que sirvió también para que la gente se decida. Más allá del domingo, obviamente sí, les toca festejar, obviamente el armado de La Libertad Avanza en Concordia va a seguir, obviamente vos como uno de los referentes, pero ¿esto va a continuar o no, Eduardo? Sí, por supuesto, acá nació un partido, nació un partido nuevo y vamos a consolidarlo a nivel local y a nivel provincial y nacional, por supuesto. Vamos a inscribirlo como corresponde para tener el sello propio. Perfecto. Y después seguir, porque esto recién empieza, recién empieza nuestro desempeño. Un dato no menor, Eduardo, un dato no menor, el acompañamiento tuyo a dos concejales, nada menos que va a tener el cuerpo deliberativo acá en Concordia, no deja de ser un dato importantísimo, ¿no? Sí, tenemos esos dos concejales. Tenemos en realidad, nos han confiado el 18,3% del electorado de Concordia, ha confiado en nuestra propuesta, y eso tenemos que defenderla y tenemos que representarlo cabalmente. Así que, por supuesto que estamos tratando de que se ofrezca y se defiendan los postulados que sostuvimos a lo largo de la campaña. Eso es lo más importante. Como balance, me imagino que hoy ya la campaña más lejana acá, pero me imagino que como balance sumamente positivo, Eduardo, ¿no? Pero fantástico el balance. Hemos desarrollado el digamos toda la militancia, hemos construido cuadros partidarios. No teníamos nada, Pablo. Seguro. Empezamos de cero y ahora hemos aprendido mucho también del proceso. Es un año, yo he estado en otras elecciones, ha sido un año muy atípico, ha habido muchas, digamos, picardías que no existían antiguamente, pero bueno, esperemos que culmine todo bien, y bueno, muy satisfechos de habernos ofrecido al electorado, expuesto, ¿no? Nos hemos expuesto públicamente para que la gente decida, y está bueno que ha habido muchas opciones. Me acuerdo cuando empezamos acá en Concordia, que éramos como 16 precandidatos a intendente, o sea, la gente pudo elegir, ¿no? En todo el proceso, a pesar de que es medio largo, medio prolongado, pero digamos que no hubo siempre alguien que seguramente algún elector encontró que lo representaba, así que la democracia triunfó. Hay que sostenerla, hay que ir a votar, y bueno, esa es la idea, ¿no? Participar para construir una sociedad mejor. Sin duda, y aparte los porcentajes fueron realmente positivos para ustedes acá en Concordia. Teniendo en cuenta el palo y palo que había entre dos fuerzas, metiéndose ustedes, la verdad que positivo. Te pregunto, en un análisis, ¿qué análisis hiciste justamente tras las elecciones generales de este acuerdo entre Javier Milei, La Libertad Avanza, y algunos sectores de Juntos por el Cambio, más puntualmente la figura de Mauricio Macri o Patricia Bullrich, Eduardo? Y bueno, yo lo encuentro muy positivo. Bien. Porque es una negociación transparente, clara, donde se suma una fuerza que quedó fuera, digamos, del escenario de balotaje, y también, por supuesto, el caso de Milei, que aspira a ganarlo, también ejerció el derecho, digamos, de consensuar con otras fuerzas que lo apoyen. Y eso me parece muy positivo. Yo creo que está bien que pase eso, sobre todo porque, digamos, más o menos, a pesar de las diferencias, son dos fuerzas que van para el mismo lado, ¿no? Perfecto. Así que está dentro de todo lo que, digamos, está previsto para las negociaciones para acceder a los cargos nacionales. Perfecto. Eduardo, la última, te pregunto, ¿dónde van a hacer base acá en Concordia este domingo? Obviamente armando tipo centro de cómputo y después, obviamente, la fiscalización, también la espera de los resultados. ¿Dónde va a ser la base de La Libertad Avanza? Esto va a ser en Quintana y Brown, ahí va a estar el centro de cómputos y también nuestro local de La Rioja. Va a haber gente porque vamos a tener un grupo de apoyo por cualquier imprevisto. Y bueno, obviamente que si ganamos el festejo más grande, seguramente vamos a ir a la Plaza 25. Eso es lo que esperamos, ¿no? Vamos a ir a festejar grande seguramente por ahí. Viste que se instaló la polémica del tema de las balotas. ¿Cómo estamos acá en Concordia con ese sentido? No, acá estamos muy bien. Yo he ido en dos oportunidades a buscar balotas a Paraná. Bien. Tenemos una cantidad suficiente, equivalente a dos o tres padrones, así que tenemos a la gente que se arrima a retirarla, tenemos muchísima balota. Perfecto, o sea que ya todo listo a la espera de lo que va a ser el domingo, la última contienda electoral. Hablar a la gente, Eduardo, para despedirte. Sí, bueno, gracias. Yo los invito a todos los vecinos y las vecinas de Concordia, a los ciudadanos, que concurran, básicamente que concurran el domingo a votar, que no lo dejen en manos de nadie, que es la opción que la democracia nos ofrece, que es una vez cada 4 años, y que vamos a elegir la persona que va a conducir el país. En este sentido, yo le ofrezco, por supuesto, la figura de nuestro candidato, Javier Milei, que es la persona idónea, la persona nueva, y que hay que cambiar el rumbo, porque así, si seguimos como estamos, indudablemente vamos a seguir echando, expulsando juventud que se va a trabajar a otros países, gente que no consigue trabajo, inversores que no se desarrollan, que no invierten. Así que para todo eso, para mejorar en definitiva nuestro nivel de vida y digamos aspirar a una vida mejor, en paz y en armonía, yo los invito a que nos acompañen con el voto el domingo, la fórmula Javier Milei, Victoria Villarruel para presidente y vice. Perfecto, ahí está Eduardo, te mando un fuerte abrazo y te agradezco como siempre la predisposición. No, gracias. Muchas gracias a vos, Pablo, y a toda la radio, todo tu equipo. La verdad que les agradezco y destaco la posibilidad. Ustedes realmente hacen un periodismo libre y eso es muy bueno para las instituciones y para la democracia. Ahí está. Un fuerte abrazo, Eduardo. Gran abrazo. Hasta la próxima. Ahí está. Bueno, Eduardo.